Sus pies descalzos tocaban la fibra fresca de la grama, y mientras el sol caía, él contemplaba el panorama. Sentía una buena energía que lo acompañaba y que le transmitía una alegría que lo cautivaba. La luna salía, ruido de animales sonaba, el cielo se encendía de pequeños puntos que brillaban. Se notaba en la lejanía cómo se iluminaba el paisaje, que de una alta vibración rebosaba. Él respiraba y mientras más lo hacía, más se relajaba. Se conectaba una fuerza aún más grande que le daba tranquilidad. Ya no pensaba, más bien se dejaba llevar por un instinto natural que lo guiaba hacia una luz que su entrecejo escandilaba y le brindaba esa paz interna que él tanto buscaba. Gozaba del silencio y nada lo molestaba, nada lo asustaba, en nada lo desconcentraba. Incluso percibía cómo su cuerpo se despegaba, como en su campo áurico algo mágico brotaba, como ascendía, salía al espacio, levitaba, como regresaba y descendía en burbujas que irradiaban destellos y rayos bellos, conectado al tallo, desde la planta hasta por arriba del cuello, donde la aurora es inundada por aquello y donde los dioses cantan con amor a sus plebeyos. Como pararse en la mañana, tomar aire fresco, conectarse al prana, fuera de lo elitesco y de todo lo que eso emana, entrar en vipassana, iniciar una sana y culminar en savasana, abrir la ventana de tu chakra corazón, porque ahí es donde comienza la autoobservación, la transformación, la transmutación, la meditación, la ancestral conexión, iluminación divina, esencia, conciencia universal, perfección genuina, existencia, la ciencia espiritual, la sustancia cósmica, el galáctico latido, la chispa armónica, todo el uno unido, buscando un sentido al equilibrio y la calma, explorando lo desconocido y misterios del alma, sanando viejos karmas, eliminando bloqueos, renunciando a miedo, apegos, egos y deseos, liberándonos de las cadenas y ataduras, centrándonos en nuestro ser para conseguir la cura a las inseguridades, a las preocupaciones, a las ansiedades o a las frustraciones. Nostalgia del pasado, cálculos del futuro. Si estás vendado no podrás ver más allá del muro, ni desatar lo atado, ni romper el conjuro, ni estar preparado para estos tiempos duros tan oscuros y faltos de humanidad, donde el bien a veces se ve opacado por la maldad, donde la mentira quiere reinar sobre la verdad y donde se ve más fantasía que la realidad. Pasa el tic-tac, no te das cuenta cómo se te va la vida, volviéndote esclavo de la materialidad. Son cosas divertidas, pero que al final no anidan nada de valor y descuidas tu espiritualidad. En vez de buscar tanta respuesta en el exterior, ¿por qué no mejor usas tu GPS interno? Conseguirás gemas de incalculable valor, y ahí en tu interior tesoro oculto que ya se en tu templo, jardín, donde hay que limpiar la maleza, sacar la bruma espesa para sembrar la semilla, es decir, expulsar los intrusos de tu cabeza, para que el kit fluya de la raíz hasta la coronilla. Siente la sensación de paz y armonía, como por dentro y fuera se renova la energía. Es el clima, es éxtasis, magia, sabiduría, dicha y júbilo. Es entrar en sintonía contigo mismo, sin mirar a quién. Es pensar bien, hacer el bien para sentirse bien. Desde tus células, neuronas, moléculas, gen. Montarte en el tren para emprender tu viaje a modo zen.